Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, se me había pasado conectar el micrófono, pero bueno, aquí estamos. Ya estamos listos en una emisión más de Estación Rock, la número 247, de manera ininterrumpida, semana tras semana. Gracias por estarnos acompañando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias donde quiera que me estén escuchando. Y sobre todo, pues agradecido con todas las demás estaciones de radio que nos han hecho el favor de abrirnos un espacio, un pequeño espacio dentro de su programación para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Así que agradecidos pues con todos ustedes. Ahí ahorita los vamos a mencionar, pues estamos ahí transmitiendo para empezar en vivo. Estamos en nuestro propio sitio en estacionrock.lat. También pueden sintonizar nuestra estación en onlineradiobox.com y emisoras.com.mx. También estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través de radiometalhermosillo.com y también lo estamos haciendo en 414radiofm.com allá en Lima, Perú. Ahí estamos transmitiendo también en vivo y en directo. Así que saludos, son 2 horas de diferencia. Tenemos 2 horas menos con respecto a Perú, así que de todas maneras es buen tiempo de escuchar buen rock and roll y metal, pues. Y bueno, también estamos escuchándonos de una vez, ahí nos estamos escuchando los sábados, ahí nos escuchamos en Argentina, pues también ahí nos estamos escuchando. Y los domingos estamos en Piratita Radio. Ahorita les comento, pues ya de entrada, pues bien, para que no se me pase ninguno. Y ahorita les comento dónde más se escucha Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, de nueva cuenta, le da las gracias. Y pues vamos a tener, como siempre, una muy buena dosis de rock y metal en este programa de este día, de esta semana. Así que pues vamos a abrir el espacio, como siempre lo hacemos, con lo nuevo, el nuevo material que nos llega de los diferentes promotores que tenemos repartidos a lo largo y ancho de este planeta. Así que vamos a entrar primeramente con este material, esta banda que se llama Blank Slate. Es una banda de metalcore, ellos son originarios de Cincinnati, Ohio, allá en Estados Unidos, y acaban de lanzar un nuevo tema titulado The Nightmare. Así que con ellos vamos a abrir esta emisión, la número 247 de Estación Rock. Eso nos lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Quédate con nosotros, tenemos 3 horas de muy buen material. Ahorita les entro con más detalles de lo que va a haber de contenido de este programa. Al rato llega nuestro compañero Mauro López, que nos va a tener también las novedades que están saliendo en el mainstream internacional. Así que abrimos con Blank Slate aquí de Nair en Estación Rock. Estación Rock. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda de Bélgica que se llama Wolfpack. Esta es una banda muy interesante, sobre todo por el proyecto, ¿no? Realmente es un proyecto, podemos decir que personal, del músico y también productor Gio Smith. Gio Smith tiene, como es productor, él también tiene un estudio donde se dedica también a producir a otras bandas y obviamente pues trabajar con ellos pues en la cuestión de promoción y darles su debida difusión. De hecho, una de esas bandas que él está ahí ayudando pues produciendo es esta banda rusa de punk rock que ya hemos programado el año pasado y que está en la lista de los 100 mejores temas que programamos el 2023 de The Gills Band, ¿sí? Max and the Gills Band. Ellos es una banda de Rusia y firmaron precisamente un contrato de trabajo con US Met Records para sacar pues precisamente lo que viene siendo ya su álbum debut, que salió en octubre del año pasado. Nosotros pues lo estuvimos aquí programando, incluso con los singles promocionales anteriores que empezaron a lanzar allá como a mediados del año pasado, hasta el lanzamiento oficial de su álbum debut en el mes de octubre. Y todos esos pues ya los tuvimos aquí incluyendo, y pues como ya les comento pues lo manejamos dentro, esta banda entró dentro de la lista de los 100 mejores temas que giramos en el 2023, que ya voy a empezar a subirlos ahí en esa lista en una cuenta que ya abrimos en Spotify, para que si ustedes quieren escuchar esos 100 temas, tanto en inglés y en otros idiomas, y los 100 temas en español, pues bueno, ahí están, son los que nosotros consideramos los mejores temas que pusimos, programamos en el 2023. Y pues bueno, ahorita que les comentaba, pues bueno, agradecidos enormemente con todas las demás radios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio. Empezando, como ya les comento, estamos transmitiendo en vivo en Radio 414.com, en vivo en Lima, Perú, en estos momentos. También estamos en radiometalhermosillo.com y también en nuestro propio sitio estacionrock.lat. También estamos los sábados transmitiendo en La Reconquista, así se llama la radio, La Reconquista, radiotv.ar. Ahí a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Saludos para el buen Luis Aguiar, que pues está encargado de la difusión y de la programación de esa radio. Vaya La Reconquista, los sábados a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Y a las 9 de la noche, hay retransmisión de este programa en radiometalhermosillo.com los sábados. Los domingos estamos a las 12 del mediodía en Piratita Radio.live, a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Ahí el encargado ahí es Matías Murdolo, saludos para allá. Los martes estamos en templariaradio.com, saludos para el buen Martín González, a las 9 de la noche, hora de Uruguay. En rockliveradio.online a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica, nos estamos escuchando los martes. Saludos para el buen Jorge Sánchez, que ya trae un proyecto interesante para otra nueva banda, a ver si ya nos manda material. Y estamos también en retransmisión de este programa que se está transmitiendo en vivo en Perú, en Radio 414. Hay retransmisión de este programa los martes a las 11 de la noche, hora de Perú, allá en radio414.com. Los miércoles estamos en España, a las 9 de la noche, hora de España, en therockfm.online y rock66.es. Ahí estamos en esas dos radios allá en España. Y también estamos los miércoles en 7rockradio.com en Venezuela, a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Y Maldita Radio aquí en México, horario del centro, a las 8 de la noche. Pues esta radio está allá en Chihuahua, vecinos de nosotros aquí enseguida. Saludos para el buen Jesús Chuga. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche en Argentina. Allá estamos, de buen salud para Adrián Espatafore. Y estamos también estrenando un nuevo horario en Colombia, en el Retorno Rock, elretornorock.com, ahí los viernes a las 9 de la noche. Así que en estos momentos, pues allá en Colombia se está escuchando el programa del viernes de la semana pasada, del viernes anterior, de la semana pasada. Nosotros transmitimos en vivo todos los viernes. Entonces, este programa que estamos ahorita haciendo en vivo se va a escuchar en el Retorno Rock la próxima semana, los viernes a la misma hora, pero a las 9 de la noche, pero hora de Colombia. Ahí estamos en todas estas plataformas, agradecidos, y por supuesto andamos buscando más. ¿Por qué? Porque la idea que traemos nosotros y que siempre hemos siempre ha sido nuestro objetivo como productores de este programa, es precisamente hacer un foro para que todas las bandas que estén buscando pues un espacio para darse a conocer, nosotros dárselo, y sobre todo darles una plataforma un poco más amplia, pues que no solamente se escuchen con nosotros, sino también en otras radios, pues no, que tengan más difusión, pues ese es el objetivo. Por eso estamos buscando también otras plataformas andamos buscando a ver si ya nos podemos este año de que nos escuchemos en Chile, que nos escuchemos en Ecuador, que nos escuchemos en Brasil, que nos escuchemos en Estados Unidos, que nos escuchemos también en otras partes de Europa, no solamente en España y en Canadá, ¿no? Entonces andamos buscando, ¿no? También ahí andamos viendo, incluso también para el lado del Caribe, estamos viendo también la posibilidad de que Estación Rock también se escuche en Cuba. Entonces ahí sabemos que hay una muy buena escena de rock y metal en aquellos lados. Así que, pues bueno, todos esos son proyectos que queremos materializar en este 2024, como otros tantos que tenemos por ahí. Pues bueno, vámonos ahorita con más música. Tenemos bastante buen material y aquí está Fierce Justice. Fierce Justice es una banda, ellos son de heavy metal progresivo, ellos son de Noruega. Sí, es una banda que se formó en el 2008. Hicieron una pausa, pero regresaron en el 2012, y a finales del año pasado, este que acaba de terminar el 2023, acaban de lanzar su álbum debut que se llama Fireborn. Este año, pues acaban de iniciar este año con el tema End of Time, al final de los años, el final de los tiempos, con el que abrieron este 2024. Así que vámonos con ellos, nos mandan saludos desde Bélgica. Aquí está Fierce Justice y después, ahorita, seguimos platicando con más bandas que tenemos y que sobre todo que nos mandan saludos desde allá. Así que vámonos con Fierce Justice aquí en Estación Rock. Hi, this is Vega from Fierce Justice. You're listening to End of Time in Estación Rock. We'll be right back.

Muy bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda Lang. El tema nuevo que están ahorita promocionando se llama Bayou. Y como ustedes escucharon, pues nos mandaron saludos desde... ¿De dónde creen que es esta banda de Lang? También yo pues, me la traje, me llama la atención. Nos las hizo llegar nuestra amiga Eva María Cópira. Eva María, ella es una promotora que está asentada. Ella vive, ella es de Polonia y es polaca, allá de la parte sur de aquel país. Y desde allá, pues bueno, se mueve pues en cuanto a las promociones. Y nos manda, por lo regular, siempre nos está mandando bandas de metal extremo, ¿no? En este caso, esta banda de Lang. Esto es una banda de Taiwán. Esta es una banda de Taiwán, fíjense, de esta Lang, de death metal. Y bueno, también nos hicieron llegar un saludo. Me pongo en contacto con ellos ahí a través de sus redes sociales. Les escribo. Y pues bueno, en este caso, en el caso de Lang, pues me dijo que lo iba a hacer el saludo en español, ¿no? Que lo disculpara por la pronunciación, pero se defendió, ¿no? O sea, se entiende bastante bien. Y pues bueno, desde Taiwán nos están mandando saludos allá esta banda de Lang que acabo de terminar de escuchar. Y anteriormente, pues, de Bélgica, como ya les comenté, esta banda de heavy metal progresivo, Fierce Justice, que están ahorita promocionando este single que acaban de sacar el mes pasado, el mes de enero, End of Time, el fin de los tiempos. Esta banda noruega de heavy metal bastante buena. Y pues bueno, ahí estamos, ahorita aquí estamos en contacto, pues, ahí en nuestras redes sociales. Ahí estamos ahorita conectados haciendo la transmisión a través de nuestra fanpage ahí de Estación Rock Sonora. Y pues bueno, saludos ahí pues a todos los que se están comunicando con nosotros, incluso hasta la viuda Mayer Suzanne, esta francesa que dice que es viuda, que nunca tuvo la oportunidad de dar a luz un hijo, pues hubiera adoptado, pues chingado, pues te digo, pues. Y que dice que pues ya le queda poco tiempo de vida y que nos quiere dar parte de su herencia. Pero bueno, hacerle caso. Pues bueno, ahí está. Vamos a seguir ahorita con cosas que realmente nos interesan, que es el rock. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahorita seguimos platicando. Olatia, así se llama la banda. El tema se llama Shotgun, que es el que están promocionando en este inicio de año. Es una banda de power heavy metal. La verdad es que me llamó mucho la atención porque, bueno, ustedes la van a escuchar. La voz de la front woman es una mujer la que está cantando en esta banda. Es una banda, como ya les comento, de heavy metal. Ellos son de Cleveland, allá en Estados Unidos. Ya tienen 3 álbums en su discografía, y el más reciente, que se llama The Forest Witch, la bruja del bosque, acaba de salir pues a finales del año pasado y están ahorita en promoción de este disco. Así que pues vamos a escuchar a Olatia. Esta banda nos los mandó Black Novacheski. Este es otro amigo promotor que también vive en Polonia. Él es polaco. A diferencia de Eva, que ella vive al sur del país, Vlad vive al norte del país. No se conocen, ¿no? Ya les he preguntado a los dos, me dice, sí, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero sabemos quién es el otro, ¿no? Entonces, sí saben quiénes son, pero no han podido coincidir, ¿no? Pero sí saben quiénes son y qué es lo que hacen. Así que vámonos con Olatia, que nos las manda Vlad Novacheski de Vlad Promotion, allá en Polonia. Vámonos con ellos. Está suave. Tiene cierta parecida a la voz, pero les voy a decir a ustedes después a ver si coincidimos. Let's go! Estación Rock. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Spooky Noodle. Me llamó la atención Spooky Noodle. Esta es una banda. Fíjate que nos las mandó Self Made Records. Y bueno, junto con otro material. Y dije, bueno, la voy a incluir en la programación de este programa. Pero voy a esperar a que me manden el press kit. Pues no, se los pedí a esta disquera que me está mandando la información. Y pues bueno, no me la mandó todavía. Estuve checando hasta hace poco el correo de Estación Rock Sonora y no me llegó la información. Entonces les debo ahí los datos más de esta banda. Que pues bueno, también hice una. Me puse a buscarlos ahí en internet y no di pues con mucha información de ellos. O sea, realmente no hay. Entonces voy a esperar. Igual, pues ahí luego se las comparto. Después, anteriormente escuchamos a Olathe. Shotgun, pues usa una banda de heavy power metal. Les comento la voz de esta chava, la cantante, pues me llamó mucho la atención. Se oye la banda, no sé si ustedes se dieron cuenta o les recordó pues alguna banda ochentera de heavy metal, que se oye mucho pues, ¿no? Al heavy ochentero que se oía en aquellos años. Y pues bueno, es una banda de reciente de formación, como ya les comento, ya tienen tres álbums y el más reciente acaba de salir a finales del año pasado, que se llama The Forest Witch. Así que pues ahí va a estar suave. Esta banda nos las hizo llegar, como ya les comento, Vlad Novacheski. Él es un promotor que tenemos. Él está radicando en Polonia, él es polaco. Y pues bueno, él nos manda bandas, no solamente de esta que es de Estados Unidos, de otras partes del mundo, que es parte de su catálogo de bandas que él, como otros promotores que tenemos y disqueras, pues buscan foros donde pues estas bandas se escuchen pues presente. Esa es su labor, pues, ¿no? Tratar de acomodar pues esas bandas para que se den a conocer. Y obviamente pues entre más se escuchen, entre más se oigan, pues se den a conocer, pues obviamente va a tener un poquito más de atracción y obviamente llama la atención. Y es una especie de proceso de ir creciendo pues la banda en cuanto a número de seguidores. Pues bueno, seguimos aquí ya para cerrar lo que es la primera hora de Estación Rock. Vámonos con dos bandas que también nos hizo llegar Self Made Records y también Metal Devastation Promotion. Vámonos primeramente con Lockdown, con el tema Eternal, y después vamos a escuchar a Shadow Empire con Level Zero. Con ellos, perdón, cerramos lo que es la primera hora. La verdad está suave, está interesante. Siempre lo que es las bandas nuevas me llama mucho la atención. Y fíjate que no sé ustedes, la otra vez estaba platicando ahí con un amigo músico baterista y él me llamó mucho la atención el comentario que hizo, porque él decía que a él no le gustaba ya escuchar música nueva, ¿no? Que él decía, yo ya me saturé, eso estar escuchando música nueva, nuevos sonidos, nuevas propuestas. O sea, yo ya lo que tengo, pues ya lo tengo ya definido en cuanto a mis gustos y lo que quiero. Entonces, ya escuchar otras cosas ya me empieza a generar, pues no, o sea, por decir algo, ¿no? Algún estrés, ¿no? Y pues bueno, respeto mucho la opinión, ¿no? De todos ustedes y de él, por supuesto, también. No comulgo mucho con eso, ¿no? Entonces, es como si yo que crecí en el rock y en el metal con la música de los 80s, ¿sí? Escuchando a Judas Priest, escuchando a Iron Maiden, cuando iniciaban Def Leppard, etcétera, etcétera, ¿no? Twister Sister, Quiet Riot, en fin. Y seguir en este proceso, así como lo que comenta, pues es decir, ¿sabes qué? Pues yo me quedé en la música de los 80s y ya no escucho nada más. sea, ya no quiero saber nada más, más que la música de los 80s, y me quedo con la música de los 80s. Y yo no soy así, entonces para mí al contrario, a mí me gusta estar escuchando cosas nuevas, ¿no? O sea, obviamente tengo mis preferencias. Mi banda favorita es y seguiría siendo Judas Priest. Y la verdad es que ahorita, por ejemplo, el disco nuevo que van a sacar en el mes de abril, han lanzado dos sencillos promocionales y están bastante buenos. A pesar de ser una banda súper veteranísima, siguen oyendo frescos, interesados, obviamente súper profesionales, saben lo que están haciendo, tantos años de experiencia, pues indiscutiblemente se oyen bastante bien. Y pues bueno, yo estoy esperando que salga ya oficialmente todo el disco, y precisamente yo le voy a dedicar un programa presente para escuchar todo el disco nuevo de Judas Priest, la nueva producción que va a salir el próximo mes de abril de este año. Pero volviendo al tema, pues bueno, este tipo de bandas que están saliendo, que son desconocidas, podemos decir, para muchos de nosotros, como estas que acabamos de terminar de escuchar, pues bueno, están haciendo su lucha, ¿no? Y hay propuestas muy interesantes, hay propuestas bien hechas, hay propuestas que se oyen interesantes, o sea, se oyen a Chihuahua, o sea, está suave la banda, está, o sea, hay que buscarle más. Entonces creo que tienen la oportunidad, o sea, se les debe dar la oportunidad, pues, ¿no? Entonces a mí, yo no estoy casado con, o sea, de quedarme con un solo género. Yo escucho todo, y la verdad es que en el caso, por ejemplo, de metal extremo, escuchando este tipo de bandas que nos llegan los diferentes promotores, por decir algo, en el caso del death metal, por ejemplo, no soy muy apegado, pues, al death, al black metal, no me gusta tanto, pues, ¿no? Pero lo escucho, ¿no? Entonces, obviamente, pues, soy abierto a todo eso, pero me he encontrado hemos puesto aquí algunas bandas del género, ¿no? De black o de death, y yo digo, ah, Chihuahua, o sea, se oye bien, está suave, ¿no? O sea, me llama la atención. Entonces, no estoy tan cerrado, pues, entonces ya le estoy agarrando un poquito más al gusto, pues, ¿no? Al género. Sigue sin convencerme de totalmente, ¿no? Así, ¿no? Pero hay propuestas interesantes de Black y de Dead que dicen, ah, espérame, a ver, vamos a ponerle un poquito más de atención. Y eso es lo interesante, y eso es lo que me gusta de estar haciendo este programa, ¿no? Porque aquí es donde estoy conociendo y estoy aprendiendo, y cada día me sorprenden más propuestas interesantes como estas que estamos programando. Y esperemos que en su caso, la gente que me está escuchando, pues igual también, ¿no? Se les al menos ampliar el conocimiento, y sobre todo si les llama la atención alguna de estas bandas, pues bueno, tienen la gran facilidad del internet de poderlo seguir, de poderlo buscar información. Cosa que en nuestro tiempo, cuando empezamos, ahí en las décadas de los 80s, era complicadísimo conseguir información, porque obviamente pues no existía el internet para empezar, ¿no? Entonces era mucho, muy limitado, pues, ¿no? Así que vamos a cerrar pues esta hora con Shadow Empire Level 0 y también Lockdown, primeramente con Eternal, aquí en Estación Rock. Eternal here and now, I look into the sun and see. Bien, aquí estamos de regreso. Shadow Empire. Acabo de terminar de escuchar Little Zero. Pues ahí está. Y actualmente Lockdown con Eternal. Con ello cerramos aquí la primera hora de Estación Rock. Y pues bueno, vamos a dar paso a lo que es la segunda hora que siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y tenemos cosas interesantes en esta segunda hora. Primeramente vamos a escuchar a dos bandas españolas. Una ya la hemos programado el año pasado. Tocan ellos se autodominan de su género, que tocan folk punk. Así se llaman, folk punk, ¿no? Entonces, es válido. Ellos están tratando de innovar, pues, ¿no? En la música. Y pues bueno, se llama X Fanecaes. Así se llama la banda. Esta banda española de punk folk, ¿sí? O folk punk, de punk folk, así se denominan. Ellos son de Moncada, allá en España, en la región de Valencia. Ellos se formaron en el 2013, en el 2015 grabaron su primer EP y en el 2016 graban su álbum debut. Y en este inicio de año, el mes pasado, acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Día Gran. Pues ahí vamos a escuchar a esta banda que ya la hemos programado aquí, a X Fanecaes. Y anteriormente, primeramente mejor dicho, vamos a escuchar a este cantautor. Se puso en contacto conmigo a través del WhatsApp. Y ya platicamos y ya empecé a conocer un poco de su historia. Y la verdad es interesante, ¿no? Él es de origen español, ¿sí? Se llama Jo. Su nombre es Joaquín, pero él lo abrevia, es su nombre artístico, le llama Jo. Pues, y él nació en Granada, allá en España. Y pues bueno, se puso a viajar por el mundo. Terminó allá en Argentina, vivió un tiempo en Argentina, después... visitó allá Chile, después anduvo allá por Uruguay, por allá de esa parte allá Sudamérica, y bueno, tiene poco tiempo radicando en nuestro país, en México, y pues bueno, anda buscando, anda haciendo música en sus correrías, pues no, ahí de andar de pata de perro, pues bueno, todo eso lo nutre, pues, para ponerse a escribir, ¿no? Y hacer música, ¿no? Un cantautor. Y bueno, está haciendo presentaciones aquí en México. No sabemos, pues, cuánto tiempo se va a quedar, que anda haciendo por acá en la promoción, que tanto tiempo. Pero bueno, nos manda el material, nos dice, oye, pues ya los conocí, ya está suave lo que hacen. Habrá manera, pues, de que pongan mi música. Le dije, pues sí, cómo no, adelante, véngase para acá. Y como siempre, nosotros estamos dándole cabida a todos los géneros, obviamente que sean dentro del rock y el metal. Y pues bueno, cada quien su propuesta. Y aquí está él, ¿no? Entonces, con ellos vamos a abrir el Hop. Está suave, tema digerible, tranquilón. Y X Fanecaes, pues también, ¿no? O sea, no se oirá así tan fuerte, tan denso como un rock o un metal, pero bueno, es una propuesta. Y como ya les comenté en un principio, la idea es escuchar, pues, ¿no? Es escuchar música. A lo mejor son géneros diferentes, géneros que a lo mejor no nos llaman tanto la atención, pero son géneros, ¿no? O sea, son propuestas y a lo mejor una de esas pegan, ¿no? Entonces, la idea es conocer, pues, ¿no? Simplemente que no te digan, que no te platiquen, ¿no? Tú ya te conociste, ya supiste, ya desde que... Aquí estamos hablando de un cantautor, y en el caso de X Fanecaes, pues estamos hablando de un género, pues bueno, es una combinación, pues algo rara, ¿no? O extraña, ¿no? Punk, ¿sí? Con el folk. O sea, un folk tipo así, Mago Dios, pero apuncado, pues, ¿no? Entonces, folk punk, pues bueno, vamos a escucharlos, a ver qué tal se escucha, y pues bueno, entramos aquí primeramente con nuestra entrada de esta segunda hora, y... Vamos a escuchar primeramente a Jo y después a X Fanecaes aquí en Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. ¡Ey! Hey, ¿cómo estáis? Amigos y seguidores del programa Estación Rock. Soy el músico español Jo, y este viernes 16 de enero os invito a escuchar mi canción Tú lo llamas error, yo lo llamo traición. Sé que no soy el más listo, pero de tonto no tengo un pelo. Sé que quererte como te he querido siempre ha sido un deporte de riesgo. Asumo que no soy el más guapo, siempre te han gustado los feos atractivos. Sé que ha sido una montaña rusa cada segundo que he pasado contigo. Y aún así cada vez que has llamado a la puerta blindada que protege mis sentimientos, yo como un perro moviendo la cola siempre te la he abierto. Sé que no soy el más rico, pero tampoco soy un pobre diablo. Sé que confiar en ti ha requerido un esfuerzo más que sobrehumano. Tengo claro que no soy el más bueno, tampoco merezco por malo el infierno. Siempre supe que tu puñalada por la espalda solo era cuestión de tiempo. Cuando has querido cruzar la alambrada de espinas que me evita de sufrimientos, te la he cortado para que la cruzaras como un gato tragando bolas de pelo. Qué barato te has vendido, mi amor. Cómo has tenido tan poquita vergüenza. Mujer infiel, no esperes mi perdón. Tú lo llamas error y yo lo llamo traición. Macagua de lluny vingué, troba la pau als nostres carrers, contempla l'horta cada matí, canta l'aurora, encén el cel, saluda el dia, m'emprèn el rei, sobre el roll de massa magrell. És dia gran, i triomfarem, tot el poble ballarà al carrer. És dia gran, i triomfarem, tot el poble ballarà al carrer. l'hivern, portes obertes, cuines al vent, salsa al veïnat, tot un formiguer, de llar en llar, serres somriures, tonyina seca, boquero fresc. És dia gran, triomfarem. En els balconets hi ha una remor que ve l'1, el 2, el 12 i l'1, les corredisses, olor a canella, cançons de ronda, comença el deler. És dia gran, triomfarem, tot el poble ballarà al carrer. És dia gran, triomfarem, tot el poble ballarà al carrer. Arriba l'hora, ningú s'ho perd, tots a la plaça, grans i xicotets, afina corda, traga el copet, ja sona l'ull, ja balla el poblet, canten al ras, mer i la conya, cançons de murga captiven l'ambient. És dia gran, triomfarem, tot el poble ballarà al carrer. És dia gran, triomfarem, tot el poble bogirà al carrer. Día Gran, así se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar de X Fan KS. Esta banda, pues como ellos se autominan, banda de punk folk, así se llama, punk folk. Ya los hemos programado ya en otras ocasiones, el año pasado, pues ya le también mandaron otro tema, incluso hasta nos mandaron saludar, pues estamos ahí con ellos. Y pues bueno, están haciendo su lucha y obviamente están tratando de dar a conocer pues esta versión, pues, ¿no? Es esta combinación, pues, ¿no?, entre la música punk y el folk, ¿no? Entonces, si ustedes escucharon, pues bueno, hay diferentes instrumentos ahí que se manejan, entre violines, flautas, etcétera. Bueno, más retomando pues lo que es el folk, la música folk, pues muy parecido pues a lo que maneja Mago Dios, como que es representante de lo que es el folk metal, folk rock. Y bueno, en este caso, pues ellos son folk punk. Por ahí está X Fan KS. Y anteriormente, Ajo, ese tema tú lo llamas error, yo lo llamo traición. Pues este cantautor español que pues se ha dedicado, pues, ¿no?, a estar girando pues por este mundo. Y ya estuvo radicado allá en Argentina, en Chile, en parte de Sudamérica, en Uruguay. Y ahorita está aquí en México, ¿no? Entonces, vamos a hablar con él ahí la próxima semana para ver qué plan trae aquí en la ciudad, aquí en nuestro país, donde se está presentando, etcétera, etcétera. Y a ver si hay la posibilidad de poderlo, ¿no?, o sea, saludar en persona. A ver, vamos viendo a ver si podemos coincidir, ¿no? Nuestro país, bueno, si ustedes se han visto en el mapa, pues no, chico no es, pues no es un país pequeño, es un, y sobre todo hay tres grandes urbes, ciudades que concentran la gran mayoría de la población aquí en México, que es la Ciudad de México, que es la capital de este país. Está Guadalajara, en Jalisco, y la ciudad de Monterrey, que es Nuevo León. Y bueno, una cuarta ciudad puede ser la ciudad de Tijuana, en Baja California, frontera con California, que serían los cuatro centros más que concentran pues a una gran cantidad de población aquí en México. Y pues bueno, las grandes bandas, cuando se llegan a presentar aquí en México, pues bueno, ahí donde recalan la mayor parte de ellas. De hecho, en el caso, por ejemplo, de este año, en noviembre, que se presenta Iron Maiden, pues bueno, la presentación va a ser en la Ciudad de México, ¿no? Porque bueno, estás hablando de que hay más de 30 millones de mexicanos ahí concentrados, pues obviamente ahí está un grueso grande, importante, de fans de la banda, que pues obviamente pues se van a dar cita, ¿no? Incluso, pues bueno, no solamente los de ahí, sino que hay mucha gente también de otras partes, que es de nuestro país, que se van a dar la vuelta para allá, ¿no? Vamos a hacer nosotros también, estamos haciendo la lucha, ¿no? A ver si podemos darnos la vuelta para allá, donde estamos nosotros viviendo, simplemente nomás para que se den una idea, para llegar a la Ciudad de México, la manera más práctica es tomando un vuelo en avión, y la distancia pues que hace el avión de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde estamos, al norte, a la Ciudad de México, es casi de 2 horas en avión, 1:45, 1:40, 1:45, ¿no? Entonces, para que vean nomás las distancias que hay, que tenemos, entonces no estamos tan en corto, pues, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos a continuar con más música. Dark Hue. Así creo que así lo, espero que lo haya dicho bien, Dark Hue. Esta es una banda juvenil, son unos jóvenes, pues, ¿no? Que tendrán, pues, no sé, entre los 18, 20 años por allá. Ellos empezaron como un proyecto escolar, una banda escolar, les gustó la música y, pues bueno, ellos son de Colombia. Entonces, también es algo interesante, pues, lo de ellos. Que, como les comento, es una banda juvenil. Está integrado por Jenny Nitola, creo que es la mayor, que tiene 26 años. Angélica Forero tiene 19 en la guitarra. María Fernanda López en la batería tiene 16 años. Nicolás Pinzón en el bajo tiene 22. Y Estefanía Pineda, que es la guitarrista principal, Estefanía, tiene 13 años. Pues bueno, Dark Hue, esto es una banda de Colombia, como les llamo, de la ciudad colombiana de Tunja, en lo que está ahí checando. Tienen sus raíces una banda anterior que se llamaba Dark Alley, ¿sí? Que cambiaron pues su nombre a Dark Hue. Esta situación fue porque ellos, tratando de respetar, pues, ¿no?, y honrar pues su propia cultura, Hue, esta es una palabra que estoy leyendo aquí para hacer la reseña, en Boyacá, en Colombia, que es alusiva al dios del sol, el dios sol, así le llaman Hue en esa parte, ¿no?, en lo que es esa comunidad, ¿no?, indígena, pues, por allá, que son los muiscas, estoy aquí leyendo. Y bueno, así se le llama, le llamaban al sol como dios, ¿no?, como deidad, dios el Hue. Y su contraparte, la diosa de la luna, se llama Shia. Bueno, entonces, en base a esta historia, pues, ¿no?, local, pues que decidieron llamarse Dark Hue, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es parte ahí de la historia de la banda. Así que vamos a escucharlos. También nos mandan saludos por allá desde Colombia. Ya saben, nos estamos escuchando todos los viernes a las 9 de la noche, hora de Colombia, por elretornorock.com. Saludos a la buena Kelly Udiño. Así que vamos con Dark Hue y después de ahí nos brincamos a Argentina con Arpegi. Pero primero aterrizamos en Colombia. Un saludo para los parceritos mexicanos de Estación Rock. De parte de Arzuel les queremos decir que Este 9 de febrero va a estar sonando nuestra canción Callejón Oscuro, uno de nuestros sencillos que esperamos que les guste. Igualmente, si les gusta, pues lo pueden encontrar en diferentes plataformas digitales para que nos den un corazoncito. Entonces, pendientes de Darse y pendientes de Estación Rock. Salida al final de este lugar, controlado por la noche y la oscuridad. Callejón oscuro es el que rondas por tu ser. Una trampa de mentiras que te condenan a temer. Y la vida sigue, nunca cambiará. Ya se merece. Acabo de terminar de escuchar a esta muy buena banda argentina, Arpeggi, Mala Tentación, nos hizo llegar nuestra buena amiga Paula Andersen. Saludos Paula, allá en Argentina, promotora que nos manda también bandas muy interesantes de allá de Argentina. La verdad es que me llama mucho la atención la escena de allá de Argentina. Muy buenas bandas, muy buena propuesta y pues bueno, ahí están al pie del cañón a pesar de todas las dificultades que viven como país, un nuevo gobierno, una nueva política y pues bueno, están ahorita en ese proceso de adaptación, pues no, obviamente hay unos que están a favor, hay otros que están en contra y pues bueno, pero el rock ahí está. Así que pues bien, salud para Paula. Es una banda de heavy metal, de ahí ellos son originarios de ahí de Buenos Aires, ahí de Argentina, la capital de aquel país. Se formaron en el 2001, así que ya tienen pues buen rato pues girando pues en el rock y ya tienen 3 álbums en su discografía. Aquí escuchamos uno de esos temas que tienen pues dentro de su repertorio, Arpeggi de Argentina. Vámonos ahorita con más música, seguimos cosas escuchando propuestas interesantes y en este caso vamos a irnos hasta Ecuador, hasta la ciudad de Cuenca, Ecuador, de donde son originarios esta banda que se llama Gangotena. Así se llama Gangotena, es el apellido del líder y fundador de la banda. Es una banda que ellos se autodenominan como de rock metal fusión, ¿sí? De allá de Cuenca en Ecuador, que se formó en el 2021, de reciente formación. Acaban de lanzar el tema Grita, con el que se están dando a conocer y ya están trabajando en un nuevo tema que se va a llamar Los Caminos, ¿sí? Así que pues vamos a escuchar a esta banda, a esta propuesta, ¿sí? De aquel país de Ecuador, que también ha tenido sus problemas, ¿no? También sociales, políticos, y pues bueno, también el rock se da por allá y se da también de buena manera. Y después les voy a presentar algo interesante, pero bueno, vamos a escuchar primero a ellos, a ver qué es lo que trae Gangotena Project desde Cuenca, Ecuador. Gangotena Project es la banda que acabamos de terminar de escuchar con el tema Grita, que es el que están ahorita haciendo la promoción, pues para darse a conocer. Nos lo hicieron llegar a través de nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Y qué bueno que toco el tema, porque aquí lo interesante en el caso de esta banda de Gangotena, en el caso de Dark Hue, por ejemplo, estos jóvenes colombianos, se pusieron en contacto con nosotros a través precisamente de nuestras redes sociales y de nuestro correo, ¿no? Siempre nosotros estamos ahí comentando el hecho de que si tienes una banda o conoces una banda y esta banda anda buscando precisamente un foro donde darse a conocer, bueno, Estación Rock es una opción que nosotros estamos ofreciendo para que te escuches, para que se den a conocer. Entonces, así como Dark Hue, que nos mandó su material, como el caso de Gangotena Project, esta banda que acabamos de terminar de escuchar de Ecuador, que pues ellos están buscando la manera de promoverse, de darse a conocer, de que los escuchen. Y nosotros siempre ha sido esto nuestro objetivo, nuestro propósito como programa de rock y de metal. No es nada más poner música, sino que tenga algún sentido. En este caso, nuestro objetivo es precisamente que se den a conocer, ¿no? Entonces, nosotros aquí simplemente les damos la opción, les abrimos la puerta, los ponemos ahí, ¿no? No juzgamos ni calificamos si son buenos, si son malos, y eso lo deciden ustedes. Nosotros simplemente los estamos dando a conocer y ya ustedes tendrán la última palabra de que si vale la pena seguirlos, vale la pena ponerles un poquito más de atención. ¿Sí? Esa ya es decisión de ustedes. Nosotros simplemente aquí los estamos presentando para dárselos a conocer. Y pues bueno, y ahí está la invitación, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Están nuestras redes sociales, nos pueden localizar como Estación Rock Sonora, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí nos pueden también contactar, nos pueden mandar este mensajito de texto, incluso pues ahí está el teléfono también, el servidor, pueden mandar también un mensaje de WhatsApp y pues yo se los contesto. O sea, todo se contesta aquí, y para que no tengan esa duda de que a lo mejor no los vamos a considerar. A todo mundo los consideramos, y la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto eso de que nos tomen en cuenta, pues también para que se den a conocer. Pues bueno, en el caso de la banda que vamos a continuar, la verdad pues es un orgullo local. Es un orgullo de nosotros. Aquí en Sonora hay varias comunidades indígenas de ancestrales de mucho tiempo, pues que antes de que llegara pues la colonización de parte de España, de los españoles, ¿no? Pues había ya mucha población, pues, ¿no? Indígena aquí en este país, aquí en México. Lo que ustedes ya conocen, ¿no? Los aztecas, etcétera, etcétera. Bueno, a esta parte del norte del país también había comunidades, pues, ¿no? Había asentamientos humanos. Y hay uno en especial, el que les voy a comentar, que todavía mantiene, pues, todas sus tradiciones ancestrales, mantiene sus valores, mantiene su historia todavía. Ellos están asentados principalmente en lo que viene siendo la parte de la costa del estado de Sonora, aquí de donde radicamos, ¿no? Entonces se conocen pues ellos como como los Seris, una comunidad Seri, ¿no? Pero en su lenguaje, en su forma de hablar, ellos se les conoce como los Comcac, así se hacen llamar. ¿Sí? Entonces son la comunidad Seri, ¿no? En la costa aquí del estado de Sonora. Bueno, el caso está en que unos jóvenes, un grupo de jóvenes que tenían inquietud pues también de no solamente de preservar sus tradiciones, sino también darlas a conocer al exterior, se les ocurrió, pues, ¿no? Aparte del gusto por la música, de transmitir, o sea, o dar a conocer pues, la cultura seri, pues, la cultura de los Comcac, ¿sí? A través de la música. Entonces hacen una fusión entre el rock y algo más alternativo por allá, donde ellos cantan en su idioma, ¿sí? en el idioma de los Comcac, pues, ¿no? Entonces esta banda que se llama Amak Kasim, que en su idioma significa, bueno, en español significa fuego divino, pues es una banda que ya tiene un poquito más de 30 años. Se formaron allá por el año de mediados de los 90. Muy interesante la situación ahí, porque se formó en 1995. En esa comunidad indígena, pues, que tenemos aquí en nuestro estado, hay un consejo de ancianos, ¿sí? Entonces estas personas de edad adulta, pues, ¿no?, que son los que toman la última palabra, bueno, autorizaron a estos jóvenes, ¿sí?, para que hicieran esta propuesta, hicieran esta banda de rock, esta banda donde pues cantan en su idioma historias, tradiciones, transmiten pues precisamente sus vivencias, su forma de ser, lo que son, ¿sí?, a través de la música. Ellos se denominan como rock indígena, ¿sí? Y pues bueno, la verdad es que han tenido bastante éxito, a mucho orgullo, tanto así que se han presentado, por ejemplo, en un festival muy tradicional en Washington, allá en Estados Unidos, que es el Smithsonian Folk Life Festival. Allá se presentaron en el 2010 en Wasser Music en Berlín, en Alemania, en el festival Las Noches Blancas allá en la ciudad de Perm en Rusia, en el Festival de Arte de los Pueblos Originarios en Sololá, en Guatemala, y muchas otras presentaciones aquí en México, y estas nada más algunas que han hecho fuera del país, ¿no? Entonces ahí llama mucho la atención, porque no solamente cantan en su idioma, sino que se presentan en su indumentaria tradicional como de su comunidad. Incluso ellos también se pintan en la cara, tiene un significado también la forma en cómo ellos también se representan en la cara con esa pintura, y así se presentan, ¿no? Entonces han llevado el conocimiento de su cultura pues a otras partes del mundo, y pues les ha resultado bastante bien. Así que me los traje aquí a colación porque el viernes pasado, la semana pasada, precisamente estábamos platicando pues sí de otra banda de Perú, precisamente, que ahí nos están hablando de allá, nos escuchamos precisamente allá en Perú, que se llama Indoraza, ¿no? Indoraza, también, que toca folk rock, y que estaban hablando cantaban, mejor dicho, en el idioma pues de ahí, de una de sus comunidades indígenas, que es el quechua. Entonces, bueno, me traje aquí ahora a esta banda de local, que son precisamente, como ya les comento, Amak Kasim, ellos de la comunidad Comcac Seri, y cantan en su idioma. Así que vamos a escucharlo a ellos, y pues bueno, es algo diferente, es algo que les puede llamar la atención, y pues algo de nuestra propia cultura de aquí del norte de México. Así que vámonos con ellos, con esta muy buena banda tradicional que trata de transmitir y mantener las viejas tradiciones de esta comunidad de nuestra costa, ¿sí?, de nuestro estado. Sabe la bata, mi mala ve, sabe la bata, mi mala ve, sabe la bata, mi mala ve, sabe la bata, mi mala. I'm not afraid. Pues bien, esa fue la banda Amak Kasim. Amak Kasim, fuego divino, sería la traducción al español del nombre de esta banda de la comunidad Seri, de la comunidad Comcac, así se les conoce entre ellos. Nosotros pues aquí así los ubicamos como la comunidad Seri. Ellos están ubicados, como ya les comento, el grueso de su población está en la costa, en la costa de este estado de Sonora. Viven del mar, ¿sí? Y bueno, si ustedes se van a un mapa de México, estamos nosotros al noroeste, lo que viene siendo frontera el estado de Sonora con el estado de Arizona en Estados Unidos, y lo que tenemos pues de mar viene siendo el Golfo de California o el Mar de Cortés, ¿sí? Lo que tenemos enfrente pues viene siendo la Baja California, ¿no? Norte y sur. Ahí en esa parte se encuentra la isla más grande que tenemos en este país, que es la Isla de Tiburón. Entonces está muy cerca pues, ¿no?, de la costa de Sonora, y ellos precisamente viven enfrente, prácticamente viven enfrente, ¿no?, de lo que es esta isla, que es una reserva natural protegida, ¿no? Hay vida, hay flora, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos recorridos que se hacen por allá, ¿no? Entonces tienes que llegar pues a la comunidad Seri y que te otorguen el permiso, ¿no? Pues representa ahí las autoridades pues para poder viajar a esta isla, ¿no? Y hay otras cosas muy interesantes de esta comunidad. Bueno, ahí si ustedes investigan tantito, aquí les adelanto, ahorita se puso mucho de moda pues de que hay dentro de sus tradiciones ahí en la región hay un sapo que bueno, tiene ciertas propiedades este animalito que pues bueno, creo que no sé exactamente cómo lo procesan, ¿no? El caso está en que parece ser que se lo ciertas características, o no sé cómo lo preparan, pero se lo fuman lo que secreta este animalito, y bueno, se dan unos viajesotes, ¿no? Ellos obviamente la comunidad utiliza este tipo de, como antes, ¿no?, o como hay otras con otras culturas, ¿no?, los chamanes, los brujos, o sea, los hongos alucinógenos, etcétera, etcétera. Bueno, el sapo viene siendo una función parecida, ¿no?, para esto, ¿no? Entonces se halla mucho la atención, ha habido mucho turismo para allá precisamente a tratar de vivir esta experiencia, este viaje, ¿no? Astral, por así decirlo, con este tipo de experiencia, ¿no?, de probar este tipo de situaciones, ¿no? Incluso hay algunos artistas, ¿no?, de Hollywood, ¿no?, en Estados Unidos, que han terminado ahí, ¿no?, precisamente porque han conocido pues de esta situación, pues si quieren vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero bueno, aquí estamos hablando de la música y este grupo de jóvenes que, pues bueno, ya no tan jóvenes, empezaron en 1995 y ahí está. Creo que han cumplido su objetivo de dar a conocer la tradición y lo que son como comunidad a todo el mundo, a Amak Kasim. Y pues bueno, aquí están, aquí los trajimos en Estación Rock. Vámonos ahorita con más música, nos vamos hasta Venezuela. Saludos, ahí estamos escuchándonos a través de Seven Rock Radio allá en Venezuela todos los miércoles. Así que vámonos con Derian. Inseguridad es un cover que lanzaron ahí que se llama Inseguridad, que es una versión de la banda Factor Mental de allá también de Venezuela. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a esta banda de Guadalajara, Ignite Tomes, que también está bastante buena, pero ahorita platicamos de ellos. ¡Inseguridad! Súbanle, está buena esta cosita. Día a día, lo quitaron, pues entonces ya dijeron que no. Entonces, esa es la historia. Estaba platicando ahorita con aquí que tuvimos a mi doctor, Héctor Emilio Toledo Fontes, ahí que viene. Se está tratando, ya lo estoy haciendo rockero, pues aquí. El terror del aluminio, el terror de las cervezas. Entonces, me estaba preguntando precisamente, bueno, ¿por qué dejamos de hacer Estación Rock hace tantos años? Bueno. Les comento, ¿no?, rápidamente, nosotros empezamos en la radio del estado, en la radio aquí del estado de Sonora, Radio Sonora, así se llama, y empezamos nosotros a hacer las transmisiones en 1986, un 6 de septiembre, y pues nos mantuvimos aquí por un espacio de ahí Radio Sonora de 6 años, donde nosotros empezamos a transmitir de manera ininterrumpida viernes a viernes. Entonces, bueno, el caso está en que era la radio del gobierno del estado, aquí, para la gente que nos escucha en otras partes del mundo, el sistema de gobierno, el sistema político, pues aquí en México, que sobre todo en las cuestiones de las gubernaturas, se mantiene por un periodo de 6 años. Entonces el gobernador en turno, el gobernador electo y todo su equipo de trabajo se mantiene por un espacio de 6 años. Después, pues vienen las elecciones, candidatos, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben, y se elige un nuevo gobernador. Aquí no hay el sistema de reelección. Bueno, a nivel de presidencias municipales ya existe, ¿no?, recientemente, ¿no?, pero a nivel de gobernaturas no. Bueno, el caso está en que termina los 6 años, pues, de ese gobierno en el que nosotros trabajamos ahí hicimos Estación Rock en Radio Sonora. Cambia el gobierno, viene otro nuevo gobernador con otro equipo de trabajo, con otra gente. Sale el director, que en este caso era mujer, una directora de Radio Sonora. Entra un nuevo director que trae otras propuestas, que trae otro plan de trabajo y trae otras ideas. Y pues bueno, dentro de todo ese plan de trabajo, esas ideas, esas propuestas, bueno, no estaba incluido el rock. Entonces, pues nos dijeron, pues ¿saben qué? Pues si sabes contar, pues ya no cuentes con Radio Sonora, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos, tuvimos que dejar el espacio y pues ya nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Ya pusimos a otras cosas. Después ya me hablaron como a los 3 años, por allá yo ya estaba dedicándome a otra cosa, ya tenía compromiso, pues precisamente. Y me vuelven a hablar y me comentan, ¿no?, de que me dice, oye, quisiéramos que volviera a Estación Rock. Ahí dije, o sea, se dieron cuenta, pues, lo que yo les demostré con hechos, con datos, pues, de que un programa que tenía éxito, que tenía rating, que tenía auditorio, de que por qué lo sacaba nada más porque se les hinchaba, ¿sí? Ustedes ya saben qué. Y pues bueno, me decían, regresa, ¿no? O sea, vuelvo otra vez la colaboración. Le dije, no, le dije, o sea, ya no puedo colaborar, ya estuve 6 años, o sea, trabajando de gratis, pues, ¿no?, haciendo esto por amor al arte, y ahorita pues ya no puedo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Y pues bueno, ahí quedo. Entonces yo ya me dediqué a otras cosas y bueno, total que el caso está en que aquí estamos de nueva cuenta, nos sacaron del sarcófago, nos revivieron y pues bueno, aquí estamos. Próximo mes de mayo vamos a cumplir, a favor de Dios, vamos a cumplir 5 años ya de transmisiones, así que nos va a quedar un año prácticamente para empatar nuestro récord de 6 años de transmisiones de manera interrumpida, así que pues ahí vamos, ahí la vamos llevando por allá. Pues bueno, vamos a cerrar ya lo que es la segunda hora y pues bueno, vámonos hasta Panamá. Ya estuvimos en Venezuela, ya estuvimos en Argentina, ya estuvimos en Ecuador y pues bueno, ya tuvimos ahí, ¿dónde más? En Colombia, estuvimos aquí en México, así que vamos a irnos a Panamá. Nos vamos a ir a Panamá primeramente y después nos vamos a ir de nueva cuenta a Colombia, así que vamos a escuchar a Antaro, pues esta banda también de Black Death Metal, Horror Canvas, es un nuevo tema que están promocionando, acaban de terminarlo, lo acaban de lanzar y bueno, saludos hasta Panamá, pues hasta allá donde también nos ha sorprendido que hacen muy buena música. Así que vamos con ellos y después vamos a cerrar con Pagan Cult. Así se llama esta banda colombiana también de black metal. Ellos son de Cali, Colombia, que se formaron en el 2005. Tienen 5 demos han sacado con los que se están dando a conocer. Así que pues vámonos a cerrar la segunda hora con Antaro. Primeramente nos mandan saludos desde Panamá y después desde Colombia, Pagan Cult. Así que cerramos la segunda hora, pero todavía nos queda bastante música. México y a todos sus residentes, les habla Fabián, baterista de Antaro Panamá, y espero que disfruten el tema Horror Canvas. Hey. We'll be right back. novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. sobre eso. Bien, acabo de terminar de escuchar a Pagan Cult, Tierra Herial, así se llama este tema. Esto es una banda colombiana de black metal. Nos hizo llegar nuestra buena amiga Eva María Copira, allá desde Polonia. Bueno, ella se llama también, pues ya adoptó el nombre de marido, pues Eva María Martínez, pues no. Ya le preguntamos qué pasó, dije, lo que pasa es que su marido, su actual marido, bueno, lo conoció ahí en Polonia, él es de origen argentino, bueno, terminó ahí en Polonia con la banda, andaban tocando y pues bueno, ahí los flechó Cupido, se quedó allá y pues bueno, ahí adoptó el nombre de Martínez, pues no, entonces está casada con un argentino, mi estimada Eva María Copira, su apellido natural de Polonia. Pues bien, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock y pues bueno, no apareció Mauro López, nuestro compañero. Ahorita me habló, me mandó mensaje de WhatsApp diciéndome que pues se sentía mal de salud y que pues no iba a poder, pues, o sea, no iba a poder estar en las condiciones. Y pues que mejor se retira a su casa porque no se sentía muy bien. Así que pues bueno, esperemos que se recupere pronto de salud. Y pues bueno, aquí nos dejó parte del material que nos trae, que traía. Y pues ya lo acomodamos. Y pues bueno, nosotros vamos a estar con eso. Entonces, dentro de lo que está saliendo del mainstream internacional, pues bueno, sale el nuevo tema de Doro Pech. Su banda Doro, pues Heart in Pain, lo sacó el pasado 14 de febrero, en pleno Día de Amor y la Amistad, lanzó pues este nuevo sencillo nuevo que pues se está estrenando con este tema de lo que viene siendo ya su más reciente trabajo discográfico, por así decirlo, su último álbum que se llama Conquerors Forever Strong and Proud, así se llama este nuevo material, nuevo álbum de Doro Pech, que va a estar listo ya en todas las plataformas y ya en el mercado a partir de el 1 de marzo, así que en unos días más ya va a salir este nuevo álbum de Doro Pech, Conquerors Forever Strong and Proud. Así que nosotros nos estamos adelantando y vamos a escuchar uno de esos temas, el tema que está promocionando para dar a conocer su nuevo material de Doro Pech, Heart in Pain. Y después vamos a escuchar, ahí los voy a dejar de una vez, con la banda Black Absinthe. Esta banda también interesante, pues es una banda de Toronto, Canadá, de heavy metal que se formó en el 2011. Y pues bueno, están ahorita también promoviendo su más reciente álbum que salió a finales del año pasado con el tema On Earth or in Hell, en la tierra o en el infierno. Así que vámonos con ellos, vamos a escuchar lo nuevo de Doro Pech. Tiene también una historia interesante, Doro, pero ahorita se los platico. Porque ella inició inicialmente con la banda de Warlock y bueno, ahorita les platico. The darkest night breeds deep desire. I'm reaching out in mystic fire. Me gusta la voz de Doro. I feel my heart is like a ghost. It's haunting me a dead end road. The way I feel is like a drug. Chains when I'll be thinking of you. Change when I'll be thinking of you. Aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a los Caminantes de Black Am Sinte, or Earth or in Hell, en la tierra o en el cielo. Pues bueno, ahí está formada, pues allá en los sótanos, dicen ellos, y los locales subterráneos de la escena metalera de Toronto, Canadá. Así que, pues bueno, ahí están. Desde el 2011 andan formados y pues bueno, acaban de sacar este tema, single promocional de su más reciente álbum que acaba de salir a finales del año pasado. Así que On Earth or in Hell, en la tierra o en el infierno. Pues ahí está, acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente a Doro Page. Y yo les comentaba esta, lo que les iba a comentar de Doro Page. Bueno, ella inició pues su carrera ya a finales de los años 80, ¿sí? Con la banda que se llamaba Warlock, ¿sí? Con un tema muy épico todavía, que es un clásico, ¿no? Que es All We Are. Bueno, el caso está en que después ya Doro se siguió presentando con su nombre, ¿no? Como banda, ¿no? Dor, así es. Ya no siguió con el nombre de Warlock, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasaría, no? En fin, bueno, después, ya hasta hace poco, recientemente, acaba de aclarar qué es lo que pasó. Bueno, el manager que tenían en aquellos años cuando se manejaban como Warlock, pues bueno, les hizo una tranza, pues, ¿no? Se los bailó. Y para no hacerles más largo el cuento, bueno, ese manager, pseudo manager, pues no, vendió los derechos del nombre, ¿sí? Entonces, por eso es que Warlock, Doro Page, no pudo seguir utilizando el nombre de Warlock, por precisamente porque ya no tenía los derechos sobre el nombre. Por eso es que empezó, siguió con su proyecto musical hasta la fecha, pero ya con su nombre, ¿no? Con Comodoro, como ya lo conocemos. El caso está en que acaba de comentar Doro Page que después de muchos años de estar insistiendo, de estar peleando, de estar correteando este pseudo manager que le vio la cara, que los defraudó, entonces pudo por fin ya recuperar, ¿sí?, los derechos del nombre. Entonces ya Doro Page puede ya ahorita utilizar de nueva cuenta el nombre de Warlock. Entonces, al parecer, ¿sí?, al parecer ya los siguientes trabajos de Doro Page, ¿sí?, ya se van a presentar con, ¿sí?, con el nombre de Warlock, ¿sí?, en nueva cuenta, o sea, vuelve a revivir el nombre de Warlock. Ella siempre ha dicho que ese es el nombre de su banda, pues, ¿no? Pero no la podía utilizar porque no tenía los derechos. Ya parece ser que ya por fin, ¿sí?, se hizo pues ya de los derechos del nombre de Warlock, como ya marca registrada, propiedad de Doro Page. Y al parecer, todo parece indicar que los siguientes trabajos de esta gran cantante alemana, pues ya va a ser de nueva cuenta con el nombre de Warlock. Pues así que, pues bien por ella, que pudo por fin recuperar pues ese nombre icónico con el que se dio a conocer en el mundo del rock y del metal. Bien, vámonos con más música. Ya nos queda todavía un ratito, pero todavía nos queda bastante material. Y pues bueno, de lo que nos dejó nuestro compañero Mauro López, vámonos con Unleash the Arkers. Unleash the Arkers, pues también es otra banda canadiense, ¿no? Una banda muy prometedora, una banda bastante buena. Ya acaban de lanzar su sexto álbum, pues, ¿no? Es un tema, es un álbum conceptual, ¿sí? Habla todos los temas sobre lo que está de moda en estos momentos, que es la famosa inteligencia artificial. El álbum se va a llamar Fantoma y se va a lanzar el próximo 10 de mayo del 2024. 10 de mayo, pues Día de las Madres, ¿no? Entonces, ahí va a salir el nuevo trabajo, el sexto álbum de Unleash the Arkers, esta banda canadiense. Se va a llamar precisamente Fantoma y es un álbum conceptual, es decir, todos los temas se desarrollan en base a una idea, en base a un concepto, y en este caso ellos están recreando en todos los temas que vienen incluidos en este álbum en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el primer sencillo, el primer single promocional para anunciar, pues, la salida de este nuevo material se llama Green and Glass y, pues, bueno, ya está en todas las plataformas de música a nivel mundial, y nosotros aquí en Estación Rock, pues aquí se los tenemos. Ese es uno de esos temas que van a estar incluidos en este nuevo trabajo de Unleash the Arkers, que sale, como ya les comento, el próximo 10 de mayo. Se llama Fantoma el nuevo álbum, y vamos a escuchar precisamente este single promocional, que es con el que están saliendo, pues, para anunciar que ya están, ¿sí?, listo su nuevo material. Aquí está Unleash the Arkers desde Canadá. Oh, Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Vanity Day con Night of Sacrifice, también de lo nuevo que está saliendo en este 2000, incipiente 2024. Y bueno, antes de continuar, mando saludos hasta Panamá, que allá se están conectando con nosotros. Saludos para Odilio González, que allá es el líder ahí de Antaro, pues Antaro, mejor dicho, esta banda de Panamá que acabamos de terminar de escuchar hace ratito. Y pues bueno, saludos a toda la raza de allá metalera de Panamá, y también pues a José y a Fabián, que son también integrantes de la banda. Así que saludos para ellos también por allá. Y pues bueno, y a toda la geografía metalera de allá de Panamá. Bueno, ya que están ahí conectados, bueno, la semana pasada estuvimos ahí haciendo una interacción interesante en nuestro Facebook Live, que ahorita estamos conectados también en Facebook Live, y donde empezamos a hablar, pues, ¿no?, de aparte del rock y del metal, pues algo también que nos encanta, que es la cerveza. Entonces, ahí en Panamá, bueno, ya que estamos ahorita ahí conectados, Odilio, pues, y todo, si nos puedes ahorita ilustrar, a ver cuál es la cerveza de Panamá, pues, ¿no?, para ir conociendo, ir apuntando, y a ver si en su momento pues podemos tener aquí pues físicamente y hacer una degustación. Ya nos dijeron en Chile cuál es la buena, en Argentina, en Uruguay, entonces Venezuela. Entonces vamos a ver qué hay ahí en Panamá. Entonces, a ver, Balboa y Atalas. Balboa y Atalas, ok. Bueno, ya me quitaste Balboa. Vamos a buscar Atlas, ok. Vamos a buscar ahí esas cervezas ahí. Creo que por ahí ya. Ahorita ya con las redes sociales y todo esto, pues ya se fue. Bueno, ahorita aquí estoy tomando Tecate. Sí, bueno, es la cerveza aquí local, ¿no? Pero bueno, mexicana, ¿no? Y creo que por allá en Panamá debe de haber. Si no esta, debe estar de a fuercitas, debe haber Corona ya, fuercita, ¿no? O sea, ya es agua de uso a nivel mundial, ¿no? Ah, bueno, pues dice que hay Tecate también en Panamá. ¿Tampoco? Cerveza Panamá, hay que ir. No, cerveza Panamá, vamos a tener que buscar esa cerveza Panamá. Y pues Corona, pues no, Corona. ¿Dónde trae, por favor? No, Corona es la. Es. Así es. No, muy bien. Pues vamos a buscar la cerveza Panamá también. Y la Balboa y la Atlas. Ahí te vamos a checar eso. Vamos a checar. Bueno, vamos con más música. Ya nos estamos yendo. Brother King. Aquí vamos a escuchar también a esta banda, también interesante, ¿sí?, que nos las dejó. Ahorita les comento eso, pero vamos a escucharlo primero. Música, música, música, música. Me ganó. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Brodekin, Suffocation in Ash. Este tema, esta banda, bueno, esta es la que nos dejó ahorita nuestro compañero Mauro López. Bueno, tiene una historia interesante. Se estaba checando, pues esta banda regresa después de una pausa de 20 años. 20 años. Es decir, el último álbum que sacaron, que se llama Method of Execution, Métodos de Ejecución, salió el 2004. ¿Sí? Ese fue el último álbum que sacaron. Después sacaron ahí algunas compilaciones y el 2021 sacaron un EP. Después de ese álbum, hasta este 2024, ¿sí?, acaban de volver a grabar otro álbum. Este va a salir el próximo 22 de marzo. El próximo 22 de marzo. Acabo de escuchar uno de esos, perdón, de esos temas que, pues bueno, que van a venir incluidos, pues, en ese nuevo álbum. Después de 20 años que no habían vuelto a sacar otro álbum de esta banda, que se llama Brodekin. Es una banda de los Estados Unidos. Ellos son de Knoxville, Tennessee. Que, pues bueno, como si ustedes ya lo escucharon, pues una banda de brutal death metal, ¿no? Que hablan, pues, sus temas sobre la tortura medieval, sobre la historia, la muerte, el sufrimiento, ¿no? Y cosas de gore y todo. De hecho, el tema que acabo de terminar de escuchar, Suffocation in Ash, es precisamente refiriéndose a un castigo medieval en la época de la Edad Media, ¿sí? Donde, pues bueno, a los condenados se les hacía enterrar, pues, en ceniza hirviendo, pues, ¿no? O sea, ardiendo, pues, ¿no? Entonces, bueno, eran bastante creativos, ¿no? Los inquisidores de la Edad Media, ¿no? Y todo, pues, bueno, en nombre de Dios, ¿no? Chihuahua, ¿no? Cómo me gustaría a veces pienso, ¿no?, que todo lo que hacen ahí en nombre de Dios, y que vamos a hacer esto en nombre de Dios, y esto lo estamos haciendo en nombre de Dios, y esto, y X, X, Y, Y, Z. Cómo me gustaría que algún día, no sé, o sea, creo que la paciencia de Dios es infinita. Yo la verdad ya llega a esa conclusión, porque si realmente yo estuviera en su papel, yo hace mucho hubiera bajado donde estaba a darle unos chingazos a esta humanidad por toda la clase de pendejadas que han hecho, ¿no? Pero pues bueno, o sea, la paciencia de nuestro Dios es infinita, y creo que se va a tardar en bajar, ¿no? Bueno, o donde esté, ¿no? En fin. Bueno, ya nos vamos. Saludos a todos. Gracias por estarnos acompañando. Y sobre todo, pues, a la gente que se estuvo conectando aquí en nuestra Facebook Live. Y también, pues, también ahí por el WhatsApp. Ahí estamos ahorita aquí cotorreando, pues, con Odilo González de allá en Panamá. Ahí estamos hablando sobre cerveza. Ya estoy viendo ahí las chéves que hay allá en Panamá. Vamos a ir. Ahí está. ¿Las voy a conseguir? Claro que sí, Odilo. Las voy a conseguir. Ok. Bueno, ya me voy. Ya nos vamos. Y me voy a ir con un tema que, bueno, chihuahua, no, nada, son dos temas, está suave. Vámonos. Pásesela muy bien. Nos escuchamos la siguiente semana. Mucho rock and roll es lo único que nos mantiene, y es, la verdad, la mejor música de todo este pinche puto mundo. Vámonos. Rock and roll. Esta banda se llama Ark y la rola se llama Metal Life, vida del metal, como debe de ser. Nos vemos hasta la próxima, niños. Pórtense bien. cuidarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.